Yo no creía en el amor, y ahora por ti creo menos, por eso te dije adiós, yo me saqué tu veneno. Se hace.